trabajar. ¡Qué tarde! ¡Tardísimo! Pero si te interesa, se fue por ahí. ¿Quién? El conejo blanco. ¿De verdad? ¿De verdad qué? Que se fue. ¿Quién? El conejo. ¿Cuál conejo? Pero si me acabas de decir, de verdad. Rosas hay que pintar, y aquí vamos a llorar. No te pierdas el musical de Alicia en el País de las Maravillas, interpretado por los niños del Colegio Público Almanzor, el próximo 29 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro del Mercado de Navalmoral.